lleno de flores. Pasa el viento y me narra poesía. Sal seca las lágrimas que lloran por ti. Rojo sangre, salud y esperanza. Y en la alambrada abunda la espina. Se oscurece, estoy nervioso. Y una vez más, no he vuelto a escribir. No he vuelto a escribir. Y así me paso la vida entera, viendo las horas al reloj, cantándole siempre a las estrellas. Se me va el alma, mi corazón. Y diréis vosotros, pues no era la tarde de la gripe, o bueno, la tarde noche de la gripe, mi rollo es el rock. Chema Olavarri, buenas noches. O buenas tardes. Noches ya, ¿no? Aquí ha anochecido ya hace un buen rato. En pleno verano. Juancho, ¿dónde está Jesús? Ay, no se te oye. A ver qué pasa. Uy, que tienes la voz quitada, que tienes la voz quitada. Bueno. Mientras se pone la voz, Juanchu, que os enseño aquí el CD de esta gente de aquí de Tarragona, Los Patricios, porque el Patricio que canta, es que el grupo se llama como Patrick, que lo tengo aquí a mi vera, que ha perdido permiso en el trabajo y todo para estar hoy aquí en la entrevista de la gripe, porque Patrick, cuando vino a traer este sueño atemporal aquí a mi rollo, es el rock. Mira, ya está Jesús ahí. ¡Jesús! ¡Ya estamos todos! A ver si se te oye. Os oigo muy bajito, muy bajito. Bueno, no sois bajito, pero ahora sí, ahora me oyes alto y claro, ¿a que sí? Sube el volumen del ¿Sabes, teléfono? ¿Sabes lo que tiene? Juanchu, tienes en la esquinica o por algún lado, tienes una zona para activar el micrófono, tienes el micrófono quitado, eso no es, Tony. Bueno, Tony García, lo tenemos no, al... No, ahora sí lo tengo puesto. Ahora tenemos a Juancho Lano ahí. No, escúchame un momento, muchacho. ¿Qué pasó? Le daba el micro y no funcionaba porque tenía puesto un rollo de seguridad, entonces he tenido que conceder permiso al teléfono. Madre mía, qué gente más cojonuda tenemos aquí. Además los vemos aquí en una pantalla de atrás. Esto es una técnica. O sea, ahora mismo lo que estáis viendo es un cutrismo máximo. Pero lo que se va a ver luego cuando lo pongamos en internet, voy a salir yo, Patrick, que está aquí, que es fan vuestro. Patrick, tú cada vez que has venido a mi rollo es el rock, siempre que te he preguntado por tus influencias, la primera siempre ha sido la gripe. Yo la gripe, todo lo relacionado con Platero, la gripe, Extremoduro. Poco rock vasco, ¿no? Sí. Bueno, Extremoduro muy vascos no son, ¿eh? Bueno, sí, bastante, en realidad. Pero bueno. La verdad es que la gripe da... Está guapa esa voz. Pues bueno, la gripe que nos presentan hoy en mi rollo es el rock. Un disco que han tardado muchísimo en parir. ¿A qué sí? Bueno. Madre mía. En 2015 sacaron El Destructor, 2016. Aquí tenemos un adelanto del nuevo disco de la gripe. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis tardado tanto? Es el único disco que hemos presentado varias veces, la verdad. El disco, ¿cómo le llamabais? Lo he buscado por ahí por internet. Mira, me he metido en vuestro Facebook. Me he metido en la web de Si Miro a las Nubes, buscando pues una hemeroteca, un histórico de conciertos de la gripe, y lo llamabais el disco sin nombre o el disco no grabado. Presentación del disco en el año 2016. Yo siempre le llamo el último. El último. No, hombre, pero el último no será, ¿no? En 2030 sacaréis el cuarto. No, hombre, no. Pues mira, igual lo sacamos muy pronto el cuarto. Sí, tenemos algún descarte por ahí. Anda. Sí, ha habido canciones que no han entrado en este. Ya, ¿sabes? A darle caña. Jesús, ¿y tú a estos dos cuántos años hace? Estos ya sé yo que Olavarri y Olano eran compañeros del pupitre en aquella vieja escuela. Lo que pasa es que a cabo de los años sí se saludan. ¿Tú cuánto hace que conoces a estos dos elementos? Hombre, no tanto porque no he coincidido en los estudios con ellos, pero ya hace muchos años ya también. Hace un montón de... Un poquito antes de Platero, ya cuando estaba por ahí... Con la postcotarra. unos cuantos años antes, y bueno, luego pues con Chema, bueno, sí, cuando empezamos con Platero, así un poquito antes también, ya un montón de años. En la época de los que vosotros, o sea, erais compañeros Juancho y Chema en el colegio. Sí. Yo tengo una pregunta, porque bueno, sacas una biografía de allá, de finales, bueno, juntáis la gripe en un paréntesis de Platero y tú, que se ha extendido el paréntesis, madre mía, si se ha extendido, que ya Platero no existen, bueno, sí existen en Nowhere Heart, ¿sí o no, Patrick? Sí. O sea, eso, sí, pero Platero siempre será el grupo más cojonudo de la historia de nuestro rock. Lo que pasa es que, pues aquí tenemos a la gripe para continuar con la cojonudez. Digo, os conocéis en el cole, pupitre colindante. Y luego os separáis. Yo en la biografía dice que a Juanchu, ¿cómo era Juanchu de pequeño para que lo acabaran echando del colegio? No, que, bueno, pues, no, pasa, que, por casualidad, todo el día haciendo dibujitos, perritas. Dibujaba muy bien los dinosaurios, eso sí que me acuerdo. Hacíamos guerras con muñequitos, tú en un lado y en otro, y luego piu piu a tirar. Bueno, hablando de dibujitos. Bueno, vamos a poner el tema. Ahora hablamos de dibujitos, pero vamos a poner el tema que le da título a este disco, que se llama, decidlo vosotros, Tu Infierno. Tu Infierno. No me quites el disco, Patrick. Está guapo, tío. Hay que ya lo sé que está guapo. Portadas. ¿Tú por qué no te lo has comprado todavía? Porque no hay sitio para comprarlo físicamente. Bueno, pero en lagripe.com se puede conseguir todavía, hay CDs, ¿no? Sí. ¿Vinilos no hay? Sí, hay. Tenemos vinilos, CDs. Vinilos y CDs, sí. Es que yo estoy en una época personal precaria. 28 euros a mí me descuadran el mes. Chema... Uh-huh. Coge uno, como si estuviera guardado para mí, y te lo compro cuando pueda, pero lo guardas ahí. Te hago un bizum o lo que sea, pero lo guardas ahí, que no se agote, no quedan bastantes. Quedan bastantes, pero escucha. Sí. 28, cuesta 28, pero vale mucho más que 28, eso te lo digo yo. Hombre, ¿entiendes? Claro. Oír esto con surcos... Claro, eso te cuesta 10 euros. Claro, 10 más 3. Ahora, si quieres la vaina del LP con los muñequitos y eso, eso tiene un curro de la hostia, porque hombre, eso no lo han hecho los chinos, muchacho. Mira, qué bonito, mira qué cosa más bonita. Estos nada, dibujos de fuera, bueno, esto enseña, lo ha hecho. Enséñale el LP, tú. Esto lo ha hecho Monkey Pine. Sí, Monkey no, Pine tiene un arte. ¿Cuántos discos has hecho tú la portada y los diseños y todo? Un montón, yo tengo aquí varios. Mira, bueno, estos de Extremoduro. Aquí yo digo, me voy a poner cámara. Platero, sí. Los de la gripe todos, ¿no? Sí, pero escucha un momento, lo sí. que te quiero contar es que eso no lo ha hecho una imprenta, los muñecos, eso los estamos recortando nosotros y pegando nosotros, ¿entiendes? Que no, eso está hecho a mano, cada LP, que eso claro. tiene más mérito. Hay que pagar la mano de obra también. Mira qué guitarra acústica más chula tiene ahí Chema. ¿Dónde se ha ido Chema en medio de una entrevista? A buscar mi hilo. A buscar el LP para enseñártelo. A buscar el LP. Tú has hecho un montón de portadas. ¿Cuál me decías tú antes? Que tenía duda el padre. De A Puerta Cerrada, que si la habías hecho tú, Juancho, el Fito, libreto. Sí. Y Los Sueños Locos también. ¿Ves? De Fito he hecho La Puerta Cerrada y Los Sueños Locos. Enséñales el LP, cómo va. A ver. Ábreselo. No te preocupes. Mira, este. Ábrelo. Es la movida está. ¡Wow! ¡Madre mía! Estás en un conciertazo de la gripe. Ah, por cierto, que no hemos dicho ni dónde estamos. Bueno, estamos en el Mi Rollo es el Rock número 27, hoy aquí en Tarragona Radio, como todos los lunes de 8 a... Es que estoy tan a gusto con vosotros que parece que estemos aquí en el bar. No decimos ni dónde estamos. Estamos en el 96.0 del FM, en directo. Sí. También estamos los martes en Radio San Pedro y San Pau, pero mañana nos tomamos un descanso porque hoy vamos a coger la gripe con este tu infierno, con todas las cosas. Bueno, escuchábamos el tema que le da título, Me gustan de ti, añoro de ti hasta las cosas malas. De eso habla más o menos la canción. Fíjate tú, una pareja de recién casados en un vertedero, ¿eh? No, no, cuidado. Ese es Chema y su mujer. Esa es la foto de bodas. Anda. Y tú has cogido y has hecho un fotomontaje. No, no. Tenés un montaje. ¿Es que hizo la foto de bodas en un vertedero? Cuéntalo, Chema. Chema, dinos, a ver. Pues sí, contraté un fotógrafo para hacer la foto de boda y estuvimos en el estudio y sacamos la clásica, ¿no? Para mi madre y mi suegra, vamos. Dejé un cuadrito y dije, joder, qué cutrero. Y vamos a hacer una guapa. Y nos fuimos a un vertedero donde solíamos ir paseando, donde solíamos coincidir. No, y guapo, nada, qué coño, buena idea. Pues mira, hoy en día. Y al final os ha servido, os ha dado para disco, ¿eh? Pues buena portada. Sí. Si un día fui a su casa, vi la foto bodas y dije, joder, qué guapa para la portada. Y ya está. Y ahí se quedó. El disco sin nombre. ¿Cómo era? El disco que no sale. ¿Cómo era, Jesús? ¿Cómo lo ibais a llamar? El no disco. El innombrable. El innombrable. Pues eso, tu infierno es este discarraco que hoy nos trae la gripe. Abre otra vez el desplegable. Que el desplegable que os ha hecho, pues, un mítico dibujante, pues, de Mala Impresión, El Víbora. Carlos Macoqui, Gambarte. Carlos Gambarte, que también toca. Y toca. Sí. Oye, ¿no sabes que toca con Oriol Tranvía? Madre mía, qué locura, tío. Sí. Antes tocaba en los Singing Mornings, ahora como no recuerdo cómo se llama el grupo de ahora. Pues ahora te lo digo yo, se llama espera que lo tengo por aquí apuntado. Es que como me voy saltando de mira, te veo aquí. Tú ves preparando el corte que tenemos de Carlos Gambarte, que nos va a saludar. Oriol Tranvía y la Happy Band, se llama como el grupo en el que están ahora mismo. Sí. Pues Oriol Tranvía, sí. Bueno, un precursor del rock catalá. O sea, ese tío ha estado en el Canet Rock tocando, ha estado en el mítico group de folk, madre mía, del amor hermoso. Y Carlos Gambarte, que os quería saludar. ¿Queréis que os salude o qué? ¿Que os diga algo? Hombre, ¿dónde está? Carlos, a ver, dinos. Hola a todos, ¿qué pasa con la gripe? ¡Opa, tú! ¡Me cago en Dios! Soy Carlos Gambarte, del 6 y el 4. He tenido el placer de ilustrar el interior de tu infierno. De la gripe. Muy bueno. Ha quedado muy de lujo y súper bonito. Quiero enviar un saludazo y mi enhorabuena a Juanchu, Jesús y Chema por el disco. Ah, opa, y, no y sé, Carlos sale también en los dibujos. Chichín, chinchón. Iba a decir, lo que se ha grabado, no se puede interrumpir, hombre, que no se ha oído nada de lo de Carlos. Bueno, luego lo ponemos ahí en archivo aparte. Pues es el dibujo. Sí. Pero no sabía que era grabado, pensaba que está en directo, joder. No, hombre. Estás haciendo como con Ramiro, coño. No, hombre, no. Es una parrafada grabada. Hay alguna más, porque me veo el rock. Edita y pon la parrafada sin yo hablando, joder. ¿Qué hacemos? No, la dejamos, da igual. Interrumpida, da lo mismo. Bueno, ¿cómo os habéis quedado después del bolo del pasado sábado? ¿Adscritos al sofá o qué? Sí, yo estoy en el sofá. Mira, yo también. Yo estoy percutido todavía. Las resacas ahí con la sesentena tienen que ser. Si son gordas con 44. Bueno, tú eres el joven del grupo, Jesús. Yo sí. Bueno, pero volviendo de Madrid, quitamos la resaca con un cordero en Burgos. Y anda. Eso nos curó bastante. Muy bien. Oye, ayuda. Vamos poniendo. Tenemos el disco de fondo. Sube el feliz. Porque hoy hemos venido a escuchar, hemos venido a hablar de vuestro disco. ¿Cómo se llama el disco? Tu infierno de la gripe. Bienvenida soledad. volveré a hacer el amor contigo. Bailo y todo, ¿eh? Este, es que me encanta. ¿A ti qué te parece el disco este de la gripe, Patrick? Está muy guapo, tío. La gente está... ¡Ay, mira, que viene otra persona! A ver. Alguien ahí influenciado por vosotros. ¡Molly! ¡Ay, que no está! Espera, sube. Está sin estar. Ponemos a Descendientes a ver si se acaba de unir. ¡Ah, y ahora nos lo cuenta! ¡Mira, otro que tiene el vinilo! ¡Molly! Pero enciéndete el micrófono. Tony, pone el tema de Descendientes. Este vuelco al corazón que da título al segundo disco de este grupo, de este disco madrileño. Este disco está de lujo, ¿eh? Vamos haciendo tiempo. ¿Vosotros habéis escuchado el vuelco al corazón de los Descendientes? Yo algún tema sí. ¿Son dignos Descendientes vuestros? Molly, te estoy dando tiempo a que te enciendas el micro. A ver, habla. Enciéndete el micro ahí en el Meet, que si no te enciendes el micro, no hay micro. A ver, explícale tú el truco, Juancho, que tú antes lo has dado. Ahí. Ahora sí, saludos, ¿qué pasa? Oye, fíjate tú, mira, mientras se pone esto, voy a hacer una cosa que parece magia, que mientras lo estamos grabando no se ve. Tú lo estás escuchando en Spotify y Vox, pero lo puedes ver en YouTube y verás las fotos del concierto de la gripe que nos ha prestado Endica, y en las cuales salen Chema Olavarri y Juancho Olano con la camiseta de tus Descendientes. Claro. Joder, yo me quedé flipado ahí cuando se la dimos antes de empezar a tocar y bueno, y se las ponen. Digo, ¿pero qué hacéis, muchachos? Sí. Estos muchachos. Bueno, oye, que vaya, la entrevista de Descendientes es presentando. Sí. Eso, que el futuro es vuestro, joder. Yo me pego un trago aquí, o sea, me quedo aquí callado como vosotros os veis y que fluya la magia. Tenemos aquí un cronista de excepción, Molly. De Descendientes, que nos va a contar. ¿Qué tal estuvo el concierto de la gripe en el Gruta 77? Joder, pues, ¿tú qué crees? Pues, había muchas ganas de que vinieran ya por Madrid, que hace tiempo que no venían. La gente tenía muchas ganas, pues. Sí, tú, pues, imagínate. Buen sonido, buen concierto, buenos colegas. Yo me lo pasé como un enano allí. Pero el Molly se subió a tocar algo con vosotros y todo, ¿no, Juancho? Les toqué un poco, ¿no? El Molly, que se tocó unas cuantas canciones, hombre. ¿Cómo unas cuantas? Bueno, tocó dos, perdón, pero bueno. ¿Y quién más hubo? Es que te pierdes todo, tío. Tienes que venir a Madrid alguna vez. Pero que yo no tengo. Si no tengo dinero para el vinilo, ¿cómo voy a tener dinero para el AVE y las cosas? A ver. Soy pobre. Llórale un poco a Chema, igual te regalamos uno, venga. No, porque, o sea, ¿cuánto os cuesta eso de fábrica? Os cuesta mucho de fábrica, no le lloro al Chema, no quiero que me lo regaléis, os lo pago. No. ¿Cuánto nos cuesta? Fliparías de lo que cuesta. O sea, si cuesta 25, seguro que os cuesta 22 o 23. O sea, cuestan muy caros. Yo sé que cuestan muy caros de fabricar. Pero que esto no está pagado, joder, que es el primero de que sacan en vinilo y encima el último, ¿eh? No, bueno, que... ya dijo Juancho en una entrevista que nosotros no estamos aquí para ganar dinero, la verdad. Estamos para perder lo menos posible. Bueno, esto es una reliquia, joder, mira, esto, o sea, ¿qué grupo saca un vinilo así? Y recortó por ellos mismos, unas rockstars con las tijeras. Este vale más que está firmado, ¿eh? Madre mía. ¿A Wallapop lo vas a poner o qué? Yo, estos hombres saben que yo en Wallapop no tengo nada. Que madre yo, mía. Yo soy el que guarda los tesoros. Yo soy el pirata que guarda los tesoros. Madre mía, las cosas de Sedientos y el vinilo de Arlequín, Chema. Que bueno, vamos a hablar de qué se conocen. Tú volviste a coincidir, Juancho, con Chema, después de ir juntos al colegio, después de que pues ya no estuvieras en el colegio y tal. Lo volviste a ver en directo. ¿Con Arlequín era o con otra banda adolescente? No, me invitó Chema a ir a un festival que se hacía en el colegio. Y allí no erais Arlequín, es otra banda, era, no me acuerdo quiénes erais. Arlequín éramos, ya. El concierto Arlequín. ¿Eres de Arlequín? Pero algo así. Pues sí, eso, sí. Y le vi tocar allí, flipé y dije, yo jamás me había planteado tocar. Y al verle tocar ahí a Chema dije, hostia puta, esto es lo que mío. Quiero hacer yo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y vosotros de críos ya compartíais gustos musicales, cintas de cassette, vinilos? ¿Compartíais el gusto por el rock and roll o os gustaban otras cosas? No, en aquella época no. Yo con Chema he coincidido desde segundo de GB hasta octavo de GB. Y en aquella época es pues justo cuando empezaba a subir música, pero no. Eso es. Yo creo que en aquella época el primer disco que me compré fue el single de Los Bravos. O sea que fíjate de qué época te estoy hablando. Son antiguos estos, ¿eh, Jesús? Ya te digo. Son antiguos, son bien gustos, ¿eh? ¿Qué ibas a decir tú, a Patrick, que estás muy callado? Pues yo quería hablar con ellos para decir a ver si se bajan a Cataluña a tocar algún concierto, que qué gira tienen. Porque habéis tocado en Madrid, ¿no? Y por Bilbao, ¿verdad? Hemos tocado en Logroño, lo que pasa es que nosotros vamos a donde nos llaman, ¿me entiendes? No me va a presentar yo en Cataluña, hola, soy la gripe y vengo a tocar aquí. Claro, y nadie viene a buscar. Tiene que haber una pequeña infraestructura, pues no lo sé. Ahora en verano tenemos algún concierto en La Rioja, hay intentos de llevarnos a Extremadura, pero lo que tienen que hacer es llamarnos de alguna sala de por ahí. Lo de Extremadura un poco fácil. Lo de Extremadura creo yo que va el también. Extremúsica, ¿no? También va por el Extremúsica existe todavía. Sí, me parece que tocan. Si no es el Viña, yo los he visto que tocaban o me ha parecido verlo. Lo igual lo soñó. Ellos tocan con unos extremeños próximamente en Baracaldo, el próximo 1 de abril con los Jacobos. Sí, señor. Eso no es, ese grupo. Ponme a los Jacobos, Tony. No, no puede ser. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me está sucediendo? Todo alrededor, este color, y se mueve despacio. ¿Qué me has echado en mi copa de ron? Hace una hora yo era normal. Pues eso es el punk tonto para gente inteligente de los Jacobos. Con este abuelo has visto los dragones del salón. Ellos presentan pues su nuevo disco Antimetrónomo y vosotros pues este tal Tu Infierno, ¿a que sí? Eso es. Sí, sí, sí, el próximo 1 de abril en Baracaldo. Oye, la gripe, he dicho antes, un grupo cojonudísimo en el cual estuvieron Juanchu y Jesús durante 20 años, pero es que ya se cumplen 20 años de la gripe con una actividad muy intermitente, muy latente, muy de tocar cerca de casa también, o relativamente cerca de casa. Esto es una historia de rock and roll, pero también es una historia auténtica de amistad, ¿a que sí? Pues sí, la verdad es que es increíble. A mí cuando me habéis dicho 20 años, digo, joder, lo que nos estamos aguantando, más que muchas parejas. Pero bueno, hemos aguantado como trío, ¿eh? Como cuarteto no. Siempre el... que hemos sido cuarteto, no nos han aguantado la cuarta pata. Nos han durado. La parte siempre se ha roto. O sea, estáis mejor como trío. Ya no vais a buscar una cuarta. Mira, mira qué cuarta pata. Mira, ahí lo tenemos ahí en medio. Tú no tocarías con la gripe. Te irías a vivir ahí a su vera, Molly. ¿Allí al norte? Sí. Yo con esto me voy al fin del mundo, ya lo sabes. Son unas rocas. Nah, Molly tiene su banda y tiene que aprovechar su momento. Nosotros somos tres putos viejos que también estamos aprovechando la última bala de la recámara. Y la última bala la tienen grabada desde hace 6 años, por lo menos. Oye, Molly, ¿qué te digo? Que aparte de ti y Jesús también, que está muy callado, ¿quién colaboró en el concierto de Madrid? Que yo he visto varias fotos por ahí con más gente. Cuenta. Bueno, dale, Jesús. Estuvo José Antonio, que trabajaba en la discográfica que llevaba Platero, en Warner, primeramente fue Dro. Y bueno, pues tenemos amistad con él desde que empezamos la historia discográfica con Platero, que fue el que nos cogió del cuello y nos llevó a Madrid la primera vez y nos fichó por la compañía. Antiguo guitarrista también de Aviador Dro. Entonces, bueno, pues se vino ahí a hacer una colaboración muy elegante. He visto una chica también por ahí. Y alguien de Canallas, me han dicho. Ernesto de Canallas, guitarrista. Que estuvo con Poncho Cá también. Y la chica Nuria. Muy bien, muy bien, muy bien. El germen de todo esto, ya que has mencionado los plateros, esos no los he escuchado en la vida, no sé. Yo soy más de la gripe. Pero el germen de todo esto podría estar en este disco de vinilo que tengo aquí, este en directo a todo gas, en el cual, pues esto es del año 92. ¿Tú le tienes este, Molly? Yo le tengo firmado, sí, creo. Joder, sí. El tío lo tiene todo. Es que el Molly es conocido por tocar en Descendientes y por ser coleccionista de Platero y de Extremoduro y tiene unas grabaciones, unas cosas que no veas. Les quería pedir perdón porque después del concierto a cada uno les enganché y les di una paliza para que me firmaran todo lo que tenía, que llevé un saco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque digo, voy a aprovechar que están los tres y me empezaron a firmar y todo ahí. Y tengo hasta un disco de que tocó Jesús, Los Golfos. Mira, yo también lo tengo. Me costó conseguirle. Ese. Yo lo tengo desde que salió. Yo me vengo aquí a la radio, dice Tony, no te pongas la cámara, que queda mal luego ahí en la pantalla de atrás. Digo, ya, pero es que les tengo que enseñar un montón de tonterías. Ya verás, dime otro disco. Bueno, no. Este en concreto. A ver, cuéntame. El germen de esta colaboración conjunta es el ser vecinos de local, Platero y tú, y Los Sedientos, el grupo en el que estuvo Chema pues unos cuantos años, ¿no? Y al final acabasteis sacando, bueno, lo primero que salió de Sedientos fue este disco colectivo. Contadme un poco, ¿qué lleva esto? ¿Y cómo nació todo esto? A ver, ¿puedo contar? Cuenta. Que hay un pequeño error ahí. Escucha, mira. Un verano estuvimos tocando mucho Sedientos, Platero y Servicio. Y allá, terminando el verano... Más Sedientos y Platero, o sea, bueno, pero bueno. Pero bueno, pero ya terminando el verano, por ejemplo, pues vamos a hacer una cena para celebrar que hemos estado pasándolo bien y tal. Y alguien dijo, pues, y en la cena pues llevamos una batería y tocamos canciones, vale. Y de repente aquello se empezó a liar y ya pues se puede grabar como un disco y tal. Pues vale, y al final se hizo un disco y ni cenamos ni pudimos hacer nada de lo que queríamos hacer. Esa fue la historia. Y fue este directo delante de Moteros, no este a todo gas. Pues, espera un poco, que están matando a mi hija por ahí. Estoy oyendo, niños. Mira, ponme el Si tú te vas, pero el de Sedientos. Espera, ahora está atiendo, espera un segundo. Sí, sí, sí, sí. Puedes hacer las maletas. Con otra mujer. vuelto Juancho, es que tengo aquí el guión aquí delante. Bueno, ¿cómo empieza la gripe? Yo me acuerdo que la gripe en el año 2003 empezasteis a... Mira, fíjate tú si colgasteis temas en lagripe.com. El primero de todos fue el Mil Años. A ver si lo tienes por ahí, el Mil Años de la Gripe, desde este disco que yo aquí... Aquí lo tenemos todo hoy, lo tenemos todo hoy. El empapado de esto. El empapó en sudor, el primer... Yo sí me acuerdo de cuando colgaron esa... Colgaron Mil Años y otra canción más. Colgaron creo que dos por el 2002, creo que fue, o así. Sí, pero... El Jardinero creo que fue, ¿no? No, hombre, no, el Jardinero estaba en este, estaba en El Animal. ¿Cómo va a ser el Jardinero de las primeras? Veo caer el sol, era la segunda. Sí, pues, escucha, no, la primera canción de la gripe fue El Jardinero, aunque luego se haya grabado más tarde, pero la primera fue El Jardinero. El tema Stoner Rock de la gripe, el más denso, el más largo, Patrick. Uh-huh. Entonces, el Patrick está disfrutando. Yo más. Estoy disfrutando de lo que habláis, tío, está disfrutando, que no veas. Pero bueno, la gripe, o sea, somos fan a tope, tío. Colgasteis un montón, pero tú lo sacas todo también, yo también, mira. Aquí lo tenemos todo. Ah, ¿sabes una cosa que voy a hacer? Pero esto no lo tienes seguro, mira. A ver. Eso no lo tengo. Esa maqueta no, ahora te has quedado conmigo. Ahora, os voy a joder ahora. Espera un poco que os voy a joder. Ahora vengo, ya verás. A ver. Bueno, Molly tiene la Copa de Europa, la tiene puesta. Molly ha venido a vacilarnos. Y ahora Juanchu va a pegar el vacile máximo. No, hombre, joder. Mira, ¿sabes qué te digo? El single del disco llevaba un videoclip robótico. Ponme el Barrancos Rocosos, que lo tenemos por ahí también. O sea, estamos haciendo una biografía ahora, pero se le ha apagado la cámara. Ya que me dan la oportunidad, pues enseño cosillas, hombre, que si no luego esto no se ve. Claro, pero a ver qué trae Juanchu. Parece que es el... ¿Dónde está Juanchu? ¿Qué ha pasado? Bueno, no sube. Igual trae una excavadora o algo, seguro. Corre el agua por tu cara. Ríos caudalosos, te quema el sol, tus manos tiemblan, no queda nadie a tu alrededor. Pero hacíais trampas, porque agripabais temas de sedientos. Había un montón de temas de sedientos ahí. Mira, el Barrancos, pero de sedientos. A ver si lo tienes, Tony. A ver. Me parece que se nos sacó la otra. Bueno, da igual, que regrabasteis un montón de temas vuestros. Juancho se ha ido. Ha desaparecido. Es que cuando empezamos... Vamos a ver. ¿Dónde estás, Juancho? Ay, madre mía. Ha ido ahí por la gran rareza. Y se ha ido la imagen, el sonido y todo. Bueno, ahí eso pues fue los inicios de la gripe. Empezasteis como la piedra. Bueno, sí, es un nombre que se nos ocurrió un día, pero era un poco absurdo, la verdad. Era provisional. No, no teníamos, no. Ah, mira, ha vuelto, a ver qué trae. Buenas noches. Ostras, ¿eso qué es? Ah, la maqueta de sedientos, el hay que tocar. Ahí estamos. Hostia. Mira, es que los sedientos nunca sacamos un disco. ¿Eso qué es? La maqueta de los Flying Rebollos. La maqueta de los Flying Rebollos. Eso es. Señor, otra vez. Ese lo tengo yo, hombre. Grano de perros en cinta, esa cinta la tengo yo. ¿Tienes mucha cinta y tenéis mucha cinta y mucho vinilo en casa o qué? Tú, Jesús, eres muy acumulador de cosas y de recuerdos. Al final yo no sé qué manera de... O sea, yo no sé para qué me he preparado entrevistas si se nos está acabando esto ya. Madre mía, se nos está acabando esto ya. Y encima digo, vamos a estar una hora y se nos va a hacer corto. ¿Qué te digo? Quiero... Oye, ¿y los Barracuda qué tal estuvieron? Muy bien, todo muy bien. ¿Los ponemos un poquitín o qué? Muy cañeros. Ponme a los Barracuda, este pastorear. Pasado media vida, la otra media continuaba, pero yo no la sabía. Mi oficio era pastor en los pastos de verdad. Mis ovejas y mis cabras, eso era felicidad. Que son Tú también vives en el campo, Juancho. Que te he visto yo ahí con Juan Carlos. Yo vivo en el monte. Madre mía, con un burro y todo. Qué locura. Cuando, no, pero de siempre, de siempre has vivido en el campo, ¿o qué? En mi puta vida, yo soy de ciudad. Yo vine aquí en el 2002 y bueno, compré la casa en el 2002, pero luego he empezado a vivir en el 2010 o así. La estoy arreglando todavía. Y tengo cabras, caballos, perros, gallinas, bichos de esos. Muy bien, muy bucólico eso. Y oye, y para ensayar, ¿cómo os lo montáis? ¿Vivís algunos en la ciudad? ¿Vivís todos cerca? ¿Qué rutina de ensayos tenéis, la gripe? Eso te iba a decir, mira, es que me hace muy mogollón de gracia. Tú estás en Tarragona. Sí, que es un pueblo. Está en Durango. Jesús está en Oquendo, que eso es Álava. Molly está en Madrid y yo estoy a lo de Guernica, entre Durango y Guernica, vamos. Es un flip esto. Oye, ¿qué te iba a decir? Que mi amigo Iker, digo, pero... Estaríamos en Durango. Muy bien, muy bien. Mi amigo Iker dice que vive en el campo, el que lleva así miro a las nubes. Que vamos, que tiene también un archivo ahí en internet que no veas, de cosas de Platero, de Extremoduro, de todo. Y dice que el otro día te vio por ahí con mascarilla. Y digo, pero no vive él en el campo. Dice, sí, ya, pero te sales un poco y esto ya es to campo. El Iker, joder, el Iker, macho. Yo con Iker me intercambiaba CDs en el 2003. CDs, lo metíamos en un sobre y nos intercambiábamos un montón de material, macho. Madre mía, esto es un colegueo. Metemos a un colega. ¿Tú te acuerdas de uno que cantaba Me voy al campo a vivir? Que te lo neó en épocas. ¿Tú te acuerdas, Jesús, de uno que cantaba Me voy al campo de vivir, que os te lo neó a vosotros? Bueno, toca, como tenían un grupazo, eran un tío. ¿Cómo se llamaban aquellos? El Apoya Record. No, hombre, no. ¿Te acuerdas del Ramón de la los Llorona, vicio? ¿No? Es que el otro día me dijo, salúdame a la gripe. Digo, coño, salúdalos tú. Ponme a Ramón Vicio, que les mando un saludo. Ah, hola, Ramón, a toda esa buena gente de la gripe, buen rock and roll, ese Juanchu potente, desde aquí, desde Barcelona, los vicios, aquí Ramón al habla, camarada, qué buenos potes que hemos echado por ahí. Nada, compañeros, un abrazo muy grande y pues nada, que vaya muy bien este disco y a por todas. Y salud y, como siempre, mucho rock and roll para todos, si os quiere. Pues ahí estaba el Ramón de los Vicios. Un grupo que merecería mejor suerte, como la gripe también, ¿eh? O sea, la gripe tendríais que estar en todos lados, no sé qué pasa. Bueno, será que nos gustamos. Ahora lo que mola es el perreo y la mierda esa. Sí, pero son malos tiempos para el rock and roll, ¿creéis vosotros? ¿O siempre los han sido? Yo lo afirmo que son malos tiempos. Pero bueno, me alegro también, ¿entiendes? Porque ya se había convertido un poco en moda rock and roll en el Corte Inglés y camisetas punk que venden en Zara y todo eso. Se había vendido mucho ya esto al negocio. Y ahora realmente estamos quedando los que realmente somos rockeros, ¿entiendes? Sí, sí. Si lo quieres, te lo tienes que currar. Y es una pena, pero bueno, es lo que hay. Oye, que os iba a decir, ¿habéis visto o habéis leído este libro? Que por cierto, tú, Jesús, tocaste medio disco de este del Estrechinato. Hablando de la época en la que el rock and roll estaba en boga, pues aparte de retratar todo lo que es, de hacer pues un retrato muy fidedigno de lo que es Manolo Chinato y todo lo que supuso pues este disco, el Chayi, pues también refleja toda esa época tan, tan bonita. Lo tengo, no he empezado todavía a leerlo, pero lo tengo, sí. Fíjate tú que tú, vosotros yo no, también, ¿no? Lo pillé, sí, lo tengo por ahí, lo tengo que leer. Dice que está muy bien, además está vendiendo. Está genial, lo presentó aquí hace un tiempecillo en Mi Rollo Es el Rock. Más gente, mira, vamos a hacer una. Y el Cómo Me Gusta el Vino. ¿Tú te acuerdas de quién colaboraba en el Cómo Me Gusta el Vino? Pasamos ya al segundo y disco. Ernesto, que estuvo el otro día. Mira, a ver qué nos dice Poncho K de esta colaboración. Poncho, ¿cómo colaboraste tú con la gripe? No está el teléfono, pero nos lo grabas y hacemos como si estuviera. Juanchu de la gripe. Okay. Y me dijo que si quería colaborar ahí con en su disco nuevo. Me subí para Bilbao y no tenía ni puta idea de qué tenía que grabar. Ahí en el estudio salió. Y me salté una parrafada bien larga que tenía por ahí perdida, no sé muy bien. No me acuerdo mucho porque no me puedo acordar. Creo que ellos tampoco se acuerdan demasiado. Fueron tiempos convulsos. Pero la de cómo me gusta el vino, creo que fue una letra que se le ocurrió a Juancho ahí en el momento, porque le hacía gracia también por mi acento así sevillano, y ahí se quedó. Y bueno, lo que pasa es que después coincidimos e hicimos algún bolo juntos, estuvimos en Granada, y por eso vino esto. Y me encantó hacerlo porque es una banda a la que quiero mucho. Pues ahí estaba, desde el animal, que por cierto, el salir que abría el animal también era de Sedientos, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí. Buscándote de Sedientos, sí, sí, sí. De esa maqueta que tú enseñabas. Oh, cuando nace la gripe, lo que nace, la gripe nace desde Sedientos también, de mi música, ¿no? Y el Sediento la, y bueno, y por eso estamos, porque además eran temas que yo quería grabar que no habían sido grabados nunca en estudio bien, ¿no? Porque Sedientos eran. No, es que aparte eran canciones cojonudas. Y yo decía a Chema, digo, pero ¿cómo vas a dejar eso sin grabar, tío? Todos éramos muy fans de Sedientos, además. O sea, que eran canciones que llevabais años escuchando en el local de al lado y al final las habéis acabado tocando. Bueno, Chema es vuestro Rosendo, ¿no? Ese era el alma mater de la gripe, ¿eh? O sea, ellos son los rockstars, pero tú eres su Rosendo. Ah, por cierto. Chema es el espíritu. Y ahora que dices de que ha salido Poncho K, que ha dicho que habían dado algunos conciertos juntos, yo sí vi a Poncho K con la gripe, fue en Getafe. En el 2007 fue. Tocaron en un centro comercial, creo que fue. Sí, sí. Ahí estábamos, sí, sí, joder. Ha pasado tiempo. Acababan justo de sacar el de Animal, pues, me acuerdo. Pero justo, lo tenían caliente. Y el disco también. Oye, ¿qué te iba a decir? Tenemos un disco aquí caliente, estamos hablando de tonterías. Yo me he hecho un guión. Mira, os enseño el guión que llevo. Me ha dicho el Tony. Cuando he llegado. Tony García al control, Tony es un crack, ¿eh? Mira el guión que me he hecho yo. Que esto es como para. Y estoy pasando de él. Locura, esto es una locura. Bueno, oye, vamos a poner un tema. Venga, Molly, ya que te has quedado ya con nosotros, elige tú una del Tu Infierno y la ponemos. ¿Cuál te gusta a ti? A mí me gusta mucho la primera. Esa ya la pero como, cuento, ya la, como ya la has puesto antes. vamos a poner la de Eli, está guay. La Eli, venga, va, el cierre del álbum basada en Ali. A mí me recuerda a aquella de Mocedades, Chema. La de Le Llamaban Loca. ¿Sabes? ¿A qué sí? O sea, más o menos eso. Ella se va a su Costa Rica particular. Venga, ponedme el Eli, que es una canción bonita que no veas. Más especial que uno pueda conocer. Ella pasa de modas. La van a hacer enloquecer. Como no era una chica muy normal, la encerraron en la cueva familiar. La gente que vivió con ella no supo qué decir. Cuando al fin se fue de aquí, O sea, Jordi Vaquero, buenas noches. A ver, cómo estás entrando en mi rollo es el rock. Madre mía del amor hermoso, pero qué pantalla es esto. Esto da más miedo que la portada del nuevo disco de La Gripe, tío. Que le dé al micrófono. Dale al micrófono, Vaquero. Vaquero, que no te oímos. Está congelado. Está que todos congelado. Hemos caído igual por el micro. ¡Eh! ¡Vaquero! Hay más rayas, ¿hay? ¡Vaquero! Hay más rayas que en un camerino de Extremadura. Pero de los de antes. Sí, claro. ¡Vaquero! Este chico nos hace una sección de cine y canta en este gruparro de rock and roll de Barcelona. Ponme a los Puerta 104, Tony. Esto es un varietés. Esto es un varietés. ¿Pero qué haces, Vaquero? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pon esto que se te oiga. Sí. Ahora sé, ahora vamos, sé. Menos mal. A ver, menos mal. ¿Vosotros conocéis a los Puerta 104? Yo sí, pues, no. Yo sí. Yo sí. Hombre, a mí me dio una maqueta hace mucho tiempo. Está aquí Patrick, de los Patricio y su vicio, que hoy en día se llaman Patricios. O sea, tenían un nombre feo y ahora tienen un nombre peor aún. José Jordi. Vaquero nos hace aquí en Mi Rollo es el Rock. Bueno, teníamos un extracto del Mierda y Bares de tus Puertas 104, que también sois un grupo que no toca mucho, ¿eh? No, pues ya sabes, después de la pandemia, joder, está costando muchísimo, pero bueno, poco a poco. Pero a ver, tú no puedes ir de abuelo con 40 y pocos, tío. No lo voy, ¿no? Tú tienes. Hubo una época en que los Puertas 104 tocáis muchísimo. Sí, ya, pero bueno, ya sabes cómo va esto, al final. Cada vez viene menos gente a vernos y al final nos cuesta más, pero bueno. Bueno, él se dedica más a cosas de YouTube y de cine. Vaquero Jordi es su canal de cine, además lo estamos viendo con el setup que lleva normalmente para criticar películas y series, y también lo hace de vez en cuando en mi rollo es el rock. Bueno, ¿qué te he dicho? Entra, que vas a ver unos señores ilustres. Sí, La Gripe, nada menos, ¿eh? Joder, hombre. No vi veces a Platero de cuando era más jovencillo. Vale, ahora vas a entrar tú a hacer la pregunta de ¿cuándo juntáis Platero? Que no. No. Yo esas cosas no. Yo creo que como está ya está bien. Tú, ¿eh? A ver, yo sí que voy a decir una cosa. A mí me dio en el alma el Juanchu en el campo, en San Mamés, que por cierto, este domingo va al Barça. Le vamos a dejar ganar al Athletic porque total hemos ganado la liga ya. Pero meterán mano seguro. Este domingo va al Barça. Bueno, y ver a Juanchu con el bocadillo de tortilla de patatas. Digo, coño, pues súbete a tocar el roce de tu cuerpo ahí, ya que se suba Jesús y todo. Pero no. ¿Llegará algún día? No se sabe. Pero mientras no se sepa, que nos sorprenda el asunto. ¿No, Molly? ¿Qué bebés? A ver, es que todo el mundo tiene mucha esperanza de eso, no sé. Pero yo creo que es la única banda que todo el mundo quiere que vuelva, porque se han separado mogollón, pero no hay esa, ¿sabes? Esa demanda tan grande de los seguidores. Y yo creo que es que siempre es la pregunta que la han hecho, todos los días se le harán como 10 o 20 veces a cada uno, seguro. Bueno, Vaquero, le digo, ¿qué película vas a hablarme en Mis Rollos el Rock de ella? Vaquero, ¿tú qué me has recomendado? Terrifier. Bueno, hoy. Cuando vi que el pa era muy especialito, así que le daban casquito las cosas, dije, esta es la buena, ¿no? Terrifier 1 y Terrifier 2, ¿no? La 2 no la he visto. Visteritas, ¿no? Un poco así de sangre y hígados y tal, ¿no? Es una peli, la primera es una peli muy barata, que costó, me parece, $25,000, así, americanos, ¿no? Y hicieron una peli pues de chiqui chiqui, ¿no? De rasca rasca y parte a la gente por la mitad y tal, ¿no? Bastante gore y demás, ¿no? La cosa les fue muy bien y la segunda peli pues ya tiene un presupuesto de 350,000 y bueno, han hecho una película que es Descontrol y un festival. Hostia, mira, un T-Rex, tío. Es que mi hijo los controla. Pero todos, yo, los pero o sea, yo, la uno, mira, o sea, ¿a vosotros os gustan las pelis de gore y de miedo? Si yo soy de ver a Amélie, si yo había visto por la mañana la delicadeza. Una película francesa en la que de esas que no pasa nada. Y por la tarde, mira, la película, la 1, la Terrifier 1, dura 1 hora y 10. Y tardé 2 horas y media en verla. Imagínate las veces que la paré para reponerme. Yo sí es de miedo y de tetas sí, esas sí me mola. Pero si no hay tetas no mola. Pero eso aquí no hay tetas. Pero miedo y ahora tetas hay, eso es de los 70. Ahora hay una categoría que es horror porn, Juancho. Horror porn. Pollas y eso no mola. Ya, eso ya por eso es una peli porno. Tiene que ser así de insinuado, joder. Ah, vale. ¿Y tú, Jesús, qué tipo de películas ves? Buah, Jesús se le ha ido la voz. Tele. Oye. Este es mi rollo, el rock es caotiquísimo. Patricio, ¿tú te lo has pasado bien? Yo me lo sé de puta madre. O sea, ¿valió la pena pedir un poco de permiso para entrar un poco más tarde al curro? Claro que sí. Y vosotros la hora habéis, primero seguro que habéis pensado, Chema, habéis dicho, madre mía, una hora de entrevista. A que ya está, plis plas. Pues sí, es lo primero que había pensado, decía, joder, toda una hora. Pues fíjate, hemos hablado de tonterías, ahogó. Abrázame al Patrick que está por ahí. Ven, Patrick, que te vea vaquero. Patrick. Jordi, ¿qué pasa? Te lo abrazo. Está guapetón. Fíjate tú que el guapo no lo veis. Y sale el calvo de mi rollo es el rock. Por cierto, Pae, el calvo de mi rollo es el rock. Te puedes suscribir a este canal. Hoy ha sido un rato fantasbuloso presentando tu infierno. Ponemos una para cerrar, que no la elija Molly, que seguro que elige una que ya hemos escuchado. Patrick, elígela tú. Yo la de whisky, me mola. Venga, pues ponemos whisky y acabamos en este rato en el cual hemos cogido la gripe a gusto. Muchas gracias, amigos. Opa. Venga, un abrazo. Para salud. Venga. Saludos a todos. Abrazo. Gracias. A todos. Sí. hace ya algún tiempo que olvidé. Que un día tú exististe para mí. El negarte a ver la realidad te lleva a seguirme sin querer. Cuando estoy con él en cualquier parte, aparece siempre porque sí, hablando de cosas de la vida, con tu risa falsa y tus mentiras. Disfraz de Ángel, este tema incluido en el Rock Duro de Chatarra, uno de nuestros discos de cabecera, uno de los álbums que más veces estamos poniendo en Mis Rollos el Rock a lo largo de este 2023 y el pasado 2002, digo 2022. El Rock es Duro Tour, que bueno, que es una serie de conciertos que los Chatarra van a desarrollar y gracias al Trasto Management. Este sábado están en la sala Vikings MC de Badalona, sábado 11 de marzo, 15 de abril se van hasta la sala Black Rose de Burlada, Pamplona, para actuar junto a Misión Pájaro en el San Rock and Roll, también de Badalona. En el 20 de mayo estará también Chatarra junto a cuatro bandas más. 3 de junio, un concierto privado en el castillo de San Martín y Sarroca. Eso habrá que verlo, si es privado o no. A ver si nos dejan ir. En la sala Ingeni de Calella está en el 14 de octubre. Se extiende bastante en el tiempo. Y en la descomunal, junto a Desastre, presentando pues este magnífico disco de los madrileños del barrio de Usera, este que corre al aire, pues estarán Chatarra el 28 de octubre, pero más cerquita. Y a propósito de este tema que acabamos de escuchar de ellos, pues vamos a tener a Chatarra grabando un videoclip. Ay, madre mía, yo no sé cómo va a acabar eso. No sé qué vamos a ver, porque no actuarán Chatarra, sino Las Oxidadas. Puesto que mi amigo, pues, Chusaco, al frente durante más de 20 años del proyecto y de 2 años a esta parte, más o menos, pues acompañado en una banda internacional totalmente por Dario al bajo, italiano y chileno, Rodrigo a la batería, pues ha decidido que como la interlocutora, bueno, quien habla en el disfraz de Ángel es una mujer, pues van a actuar en el videoclip como Las Oxidadas y lo grabarán el próximo sábado 25 de marzo a las 6 de la tarde, si estáis por ahí cerca, en Vilafranca del Penedès, en la sala Minoría Absoluta, en el carril de Amalia Solé número 7. Un Mirrores del Rock bastante ortopédico, no vamos a poner ni siquiera la sintonía habitual. Este programa que normalmente está aquí en esta casa en Radio San Pedro y San Pau a partir de las 2:30 los martes, pero hoy nos hemos adelantado un poquitín. Me ha resultado más práctico empezar un poquito más de 30 minutos antes. También estamos en vivo los lunes en Tarragona Radio. Esa horita de Tarragona Radio de 8 a 9 de la noche los lunes se remite los viernes en Radio Cambrils en el 90.0 de la FM. De esa localidad costera tarraconense, viernes a las 9:30 de la noche. Y también sonamos en redifusión, vámonos hasta México con Piratita Radio y Radio Demente, Colombia con Radio Cruda, Argentina con Radio Crimen Online, y también en Radio Frecuencia de Benidorm, Sol y Rabia, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio Rock. A todos estos compadres que nos remiten, pues yo les solté ayer mi firme intención de no hacer mis rollos el rock. Esta semana solo tendréis una hora. Pero luego me lo he pensado bien y he dicho, hombre Marcos, pero no seas parguela. O sea, teniendo discos y teniendo Spotify, ¿cómo te vas a quedar en casa? Si total, es ir hasta la radio, grabar una horita, luego otra horita de editarlo. Bueno, estoy siendo benevolente, estoy siendo optimista. Al final, esto me llevará 4 horas de hoy martes. Entre ir, venir, vicisitudes aquí técnicas en Radio San Pedro y San Pau y luego editarlo, subirlo a internet y todo el asunto. Pero bueno, hacemos esto porque nos gusta mucho, mucho, mucho. ¡Hashtag! Cosa tu riante, quando accorgi. Pues ahí está este Lágrimas desde el debut de los Hashtag, el grupo de Sergi, el bajista de Cop, que aquí Sergi Torrijos pues canta y toca el bajo. Pues su instrumento, el que le ha definido en Cop siempre, han sido las cuatro cuerdas. Y nada, que pronto se estrenan en directo con su nuevo disco. Nos lo traerán en Mis Ríos del Rock, vendrán en persona a Tarragona Radio el próximo 27 de marzo. En la misma semana en que estarán en directo en el Atlas Fest volumen 4, en la sala Reconfire de Igualada, 1 de abril, junto a Bellaco, We Assist, Evan Death, Terminal Violence y a ver cómo te pronuncio a estos otros, porque el logo se llama Machine Grief, ¿vale? Ahí estarán en directo los Hashtag y otra banda barcelonense, madre mía, herencia. Este señor era Martí Doria, ¿te acuerdas de los Doria, ese grupo de heavy metal? En una onda, pues, más Tremonti, más Alter Bridge. Ellos son Sinergia. ¿Qué asunto musical más interesante el de estos Sinergia con esta primera avanzadilla de su primer disco, un EP que se llamará Chaotic Zen, formado por 5 canciones, y este es el primer tema que sale de él. A finales del pasado mes de febrero lo echaron a la calle bajo el título de Salto de Fe. Esta banda formada, pues, como he dicho hace un momento, por Martí Doria a la voz, acompañado de Víctor Altimiras, lo conocéis con el Guitars detrás, tiene un buen canal dedicado a eso, a las guitarras, y tocaba pues las 6 cuerdas en los Ghost Trip, ni nada más ni nada menos. Completándose la formación con Carles Salse, batería de Ecstasy, de Lisa C. Martin, no, Carles Salse toca la guitarra también, es el guitarra de Lisa C. Martin, de Kilmara, y el batería no lo encontramos. ¿Quién es el batería? Sí, bueno, Pep Rubira tocaba la batería en Doria junto a Martín, a Martí, y madre mía, qué porquería de presentación, ¿eh? Y Aarón Carrasco en Manstein al bajo, ese tributo a los Rammstein. En una onda musical bastante diferente tenemos aquí al predicador JJ Bolton. Camino hacia el sol junto a Carmen Cercos, la voz de la peluquera, o bueno, a un nivel más conocido, de unos míticos valencianos de este rollo, Escapa Rapid. Y pues eso, Pep Coll, el predicador JJ Bolton, que se embarca en una gira solidaria, pues para recaudar dinero para la investigación contra el cáncer. Todo lo que se recaude será destinado a la Fundación Anita. Y el próximo lunes pues nos presentará en Mis Rollos el Rock este maravilloso disco, este maravilloso proyecto, Ruta al Paraíso. Estoy buscando los conciertos, todos ellos acompañados por Potato. Lo que se haga de caja, lo que se haga de merchant, todo para Anita, todo para combatir el cáncer, para que se investigue más acerca de esa lacra de nuestra sociedad. En todos los conciertos acompañados de Potato estarán el 24 de marzo predicador JJ Bolton y su bandaza en Lleida, en Barcelona el 25 de ese mismo mes, y el 1 de abril en casa, de donde es Pep Coll. El lunes que viene hablamos con él. Estará el 1 de abril en San Feliu de Guíxols. Y somos los bucaneros del pañuelo multicolor. Nosotros somos el tesoro de la isla y nos gusta sonreír desafiando la tormenta. Disco mítico que se reedita a los zaragozanos Héroes del Silencio. Madre mía, edición en vinilo de este directo, Gira de Avalancha, grabado en vivo en 1996 en Madrid y Zaragoza para siempre. With you. quieres impresionar, dices seguir la corriente. Voy a quedarme aquí en la orilla del presente. Donde el hombre se asfixia, escribe un testamento en chile negro, y el sorteo es estar contigo, es la alquimia de mi veneno. Una Europa no es una opción, y no hay excusas para siempre. Mira, si no nos lo censura YouTube, vamos a dejar en los comentarios, bueno, los comentarios no, en la casilla de abajo, en la descripción, el link para que podáis precomprar esta edición en triple vinilo, dos CDs, y si lo precompras, si haces la reserva, te dan un DVD con entrevistas e imágenes del concierto, de uno de los dos conciertos del Palacio de los Deportes de Madrid. El Para Siempre también fue grabado en la Plaza de Toros de Zaragoza. 5 de la tarde, un calor, mi padre. Ese humor inglés, humor fino, fino, fino, fino, filipino. Pues eso, sale el próximo 12 de mayo. No te quites el sayo, tracatra. Tenemos a Bunbury por partida doble. Me estoy jugando el cuello en cuanto se refiere a los copyrights de YouTube. Iba a poner la nueva de Bunbury, que no la he escuchado, para mis oídos estaban vírgenes de ella, para volverla a poner en mis ruidos del rock. Qué soso nos está quedando este programa de hoy, este mis ruidos del rock número 28. Es que no iba a venir, pero aquí estoy poniendo temas. Bueno, cuéntanos qué te parece. Madre mía, qué locura de entrevista ayer en Tarragona Radio a La Gripe. Uno de los momentos más mágicos y divertidos en la historia de mis rollos, el rock. No te la pierdas, sobre todo en nuestro YouTube. El rock es mi rollo. ¿Quieres ser un héroe? Aún no ha muerto nadie, ya lo sé. Pero habrá héroes. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. We'll be right back. brazos. Lo has conseguido, eres un héroe al fin. A cambio de dos piernas, guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años. Pues Enrique Bunbury en este gran disco, en este álbum colectivo de colaboraciones, en el cual pues hay gente que no pinta mucho con el rollo de ilegales. No me refiero al propio Bunbury, que borda este Ángel Exterminador. Hay temas más nuevos, temas más buenos y otros pues incluso pues inéditos, pero gente que en teoría pues no pintaría con Jorge Ilegal, pues como el Niño de Elche o Dani Martín, el del Canto del Loco, pues se marcan en este La Lucha por la Vida unos temazos que pa' que uno de los mejores discos del pasado 2022. Ilegales en gira, tengo aquí un buen número de fechas, venga, voy a dar hasta mayo, y cuando llegue finales de mayo, pues damos las de mayo y junio, no vamos a darlas todas porque es una locura. Ilegales que por otra parte dentro de 3 días, el próximo día 10, estrenan nuevo single, Todos los Peligros Me Conocen, se llamará esa nueva canción de la banda obetense. Que bueno, que están en directo el próximo 18 de marzo en la sala de One de Alicante, Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz el 25 de marzo, 14 de abril en la Central de Pamplona, en el San Jorge Rock de Borja el 15, el 29 de abril en la sala Salamandra de Hospitalet en Barcelona. Y finalmente, pues bueno, quedamos la última, con un montón de gente en el Iberia Festival de Salamanca el 27 de mayo. Porque quiero ser el elegido. Mi credo es el código penal. Y bueno, pues vamos a escuchar el y viceversa a Jorge Ilegal colaborando con nada más ni nada menos una gente tan mítica en Argentina como la Bersuit Vergara Bat. Y este se viene. Madre mía, qué marcha me lleva Jorge Martínez junto a la Bersuit. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es una locura. Bendito sea Spotify, que nos permite pues hacer un programa en un rato, hacer una lista y venir aquí a la radio y hacer pues las dos horas que corresponden por semana. No hemos fallado ni un día desde que rearrancamos en nuestra temporada 21. Pues bueno, 28 programas ya, madre mía, y empezamos en noviembre, ¿eh? No veas. Se viene el estallido. Bueno, vamos a viajar hasta Finlandia para escuchar a un grupo de punk muy inclasificable que toman su nombre del creador de cuentos. Bueno, han salido películas de Disney como Frozen, de cuentos suyos como La Reina de las Nieves, El Patito Feo o La Sirenita. El danés Hans Christian Andersen. Y este grupo, muy extraño, pero muy, o sea, me ha saltado de forma random en Spotify y me han dejado con el culo torcido. H.C. Andersen se llaman. Ojito, ojito, ojito, porque una de sus características pues es la brevedad, lo conciso. Lo que vais a escuchar es uno de sus temas más largos en un disco, por ejemplo, este Satusha Ya Tarinoita, que tiene 54 canciones en 45 minutos. Escuchamos esta llamada, a ver cómo la pronuncio, ¿eh? Sininen Ya Valkoinen. Esto es lo más largo del disco, de los, como digo, H.C. Andersen, este Sininen Ya Valkoinen, pero bueno, en el disco lindan hasta con el thrash metal, o sea, es una propuesta que iremos desgranando poco a poco en Mi Rollo Es el Rock, o no, pero que nos ha sorprendido y nos ha encantado. A estos no los conocíamos, pero bueno, esta gente, madre mía, han militado juntos en Mr. Feeling. Los hermanos, me estoy refiriendo a la batería, a David Zarzosa, y a la guitarra, a Alfonsete, que formaban parte, pues también, aparte de Mr. Feeling, de los geniales Pamplonicas Tracción. Posteriormente, pues Alfonsete fue guitarrista del Boni. Y ahora pues sorprenden con una buena nueva banda, a la cual se les ha unido Kiko Ortega a la batería. Como digo, David Zarzosa toca el bajo. He dicho antes que era batería. David, has tocado el bajo desde siempre, pero tu hermano nunca había cantado, o eso creo yo. Y Alfonsete, aparte de ser el Guitar Hero de este grupo, que suena requete bien, también canta, y no veas cómo canta, me encanta. Como también la voz del cantante que escucharemos después en una grabación vetusta suya, Javi Robles, ex Cero a la Izquierda. Bueno, el grupo se llama República Riff. Este tema lo acaban de sacar del horno hace 4 días exactamente y se llama Ídolos. ¿Quién sabrá qué fue de ti, de mí? Bueno, procediendo de bandas navarras absolutamente geniales, guitarrista de alguien tan ilustre como el Boni Alfonsete, hoy cantando y tocando pues el instrumento que he tocado siempre en estos, República Riff, con su hermano David al bajo y un nuevo batería, ya te lo hemos dicho, nos vamos a dar las informaciones dos veces. Si te digo Javi Robles, el que era cantante de Los Cero a la Izquierda, madre mía, qué grupazo navarro, qué grupazo y qué jóvenes eran. Yo tuve la oportunidad de verlos dos veces en directo en la Sala Cero de Tarragona, antecediendo, si no me equivoco, a Ciclonautas, la primera vez que vinieron con el ¿Qué tal?, y otra vez invitados por Maneras de Vivir, en una noche que también pues contuvo, estuvieron el Cuarto Verde, que si no me equivoco, pues mira, tengo aquí su nuevo disco y ahora dentro de un momento, así de antojo, no lo he podido escuchar todavía, pero te lo voy a poner. Bueno, lo he escuchado una vez y vamos a meter un temazo del Cuarto Verde que quita el sentido. Pero antes vamos a escuchar, como digo, a los Cero a la Izquierda, que sacaron dos discos a nivel estatal, No ha dejado de llover y Campo de Minas, ambos los presentaron en Mis Rollos el Rock, a mí personalmente me encantaban, pero antes hubo un disco fantasma que está muy guapo, que es bastante difícil de conseguir, pero yo lo conseguí como buen melómano musical. Es este álbum llamado La Vela Muda, por cierto. Javi Robles, después de Cero a la Izquierda, se ha metido. Yo pensaba que era un cantautor al uso, pero lo cierto, o sea, echad una oreja vosotros y contadme en los comentarios de YouTube, o si lo estáis escuchando esto en plan podcast y tal, en iVoox o Spotify o en cualquiera de nuestras redes. El Calvo de Mis Rollos el Rock, o El Rock en Mis Rollos, se encuentra rápido. ¿Qué te parece lo que hace Javi Robles en solitario? Porque yo estuve pues catando un poquitín, unas cuantas muestras, y me pareció muy original, muy del plan de que no se parece a nadie. Rebobinamos, año 2012, primer disco de Los Cero a la Izquierda, La Vela Muda, difícil de conseguir, con colaboraciones ilustres. Este no ha colaborado con nadie apenas. Adivina quién es el sujeto que vamos a poner a continuación en este de tanto de Los Cero a la Izquierda, a ver si lo reconoces. Busca Wally. Para abrumar, de tanto echar leña al fuego, se hundió su soledad. De llover sobre mojado, nunca quisieron hablar. De poner cara de póker para no enseñar los dientes. De salvarse por los pelos, de otra guerra en el sofá. De bajar la guardia al sótano para tener intimidad. Nadar contra corriente, nunca pudieron volar. De tanto dar en el clavo, tapiaron el minibar. De tanto cruzar los dedos, nunca los podrán soltar. De tantas casualidades que no quisieron contar. Por viejo que por diablo, junto a todas sus sonrisas, pa' guardarlas en un tarro. Y después de la tormenta, de la su caja de Pandora, solo les quedó una brisa que traía otros aromas. A victoria sin peligro, a triunfo sin nueva gloria. A callar para otorgar, a robar al cuento su historia. Y sembraron nuevos vientos. fuego va a quemar todos sus males. Se agarran al clavo ardiendo que ilumina sus mitades. Se quieren por lo que valen y el valor son sus verdades. Otra línea, otra palabra, otro universo viajado. Otra historia, misma firma, punto siempre inacabado. Por nada contra corriente, nunca pudieron volar. De tanto dar en el clavo, tapiaron el minibar. De tanto cruzar los dedos, nunca los podrán soltar. De tantas casualidades que no quisieron contar. Bueno, aquí huele a Romero, huele como a Romero, ¿eh? En este tema, desde el primer disco de Los Cero a la Izquierda, La Vela Muda del año 2012. 11 años después. Venga, os decía, buscad a Javi Robles, ya os lo busco yo. Acaba de sacar, pues, un disco llamado Honestidad Explícita. Lo sacó el 27 de enero. A ver qué os parece. Esta creo que es la que escuché yo ayer. Este niño loco, Javi Robles en mi rollo. Es el rock. Estoy alargando la presentación porque no la encuentro. ¿Dónde la tienes, Antonio? Aquí. Loco, que quiere sonreír a un mundo roto, de tanto hijo de puta con corbata, de amigos que solo eran unas ratas, de tiros que se van por la culata. Un niño loco, que quiere ser feliz aunque le cueste, cansado de tener tan mala suerte. Los tiempos duros hacen gente fuerte. Gente fuerte, buenos tiempos, gente débil, malos tiempos, y así vuelve a empezar. Cuando sientas que todo se te ha ido a la mierda, te pido que pienses en mí, porque igual que los niños en los Reyes Magos, así, así creo en ti. Muchos finales difíciles. La gente se ha cansado de vivir de promesas. Quieren sobremesas con amigos y vino y cantar las canciones de cuando eran pequeños. Papá, mamá, las putas residencias, los créditos del banco. Pobres y endeudados con la vieja libertad. Son días para hablar a gente humilde sin padrinos. Para apretar los dientes. Los dientes. Bueno, una voz personal maravillosa. Yo había escuchado otra canción que era un poco más extraña, que salía más del rollo de cantautor de Javi Robles. En cualquier caso, le voy a seguir la pista. Venga, prometo pues una charlita aquí. Un artista pues que cambia de registro. Aquí somos muy abiertos de orejas. No sé por qué hablo en plural, si estoy aquí solo pegando voces. Antes he hecho el programa un rato, he hecho un directo en Instagram con gorra. Venga, voy a hacer lo que le queda al programa con gorra. Vamos a subir la cosa de revoluciones, de decibelios y de distorsión con Overkill. We were beans on the skeleton as he tried to catch his breath. And the motherfucker cries out, 28 de abril en la Sala Totem de Villava, 29 de ese mismo mes en Razzmatazz 2 de Barcelona y el 30 en la Paki de Madrid, acompañados de Ixchorder y Hitchen. Los estadounidenses Overkill a punto de sacar su nuevo disco. De hecho, cuando lo estén presentando en la gira española, ya estará en la calle ese álbum llamado Scorched. Este tema, este The Sergeant, es pues un adelanto de ese álbum. Saldrá a la venta el próximo 24 de abril y unos días después pues lo estarán presentando en tres fechas en la península ibérica. Thrash metal afilado, preciso y también bastante melódico de los Overkill, vamos a pasar pues al punk divertido, cachondo, con cuatro décadas de vida de los vizcaínos Distorsión. Los Distorsión, pues eso, que arrancan esta semana su gira de celebración de su 40 aniversario y también presentan un nuevo disco, desde el cual dentro de un momento escucharemos un tema, el Punky del Hacha. Los tenemos muy cerquita este viernes 10 de marzo en la Sala Extraperlo de Badalona, en Barcelona. El sábado en Tarragona, en la Sala Cero. Viernes 21 de abril en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz. El viernes 12 de mayo en la Rock Collection de Pamplona. Y el 3 de junio en la Sala 100 de Valladolid. Desde el Punky del Hacha escuchamos este homenaje en vida, Distorsión. Uy, uy, uy, uy, Marcos, no la quites, no la quites, no la quites, para atrás, venga, va, va, va, con lo bien que nos había quedado la presentación, ¿eh? La presentación de los putos Distorsión. Nada, pues, contratiempos, que son los tiempos que van a la contra, ahí. Payaso que bien me lo paso. Las mayores bullas. hecho camino. No sabía cuál era mi destino. Prefiero hacer reír que sufrir. Soy un payaso que bien me lo paso. Las mayores puñaladas me las tiro por la espalda. No me gusta el rojo y el guarda. Siempre se van los mejores. Los muertos no huelen las flores. Siempre la misma movida. El homenaje me lo haces en vida. El punk de puta madre de Los Distorsión en directo. Y también está en directo una banda, oye, los vamos a tener, las vamos a tener que invitar al programa, Las Máscara, escrito con K y con dos As, Máscara, para que nos expliquen un poco lo que hacen. Porque pues esto que estás escuchando es distorsión, ¿sabes? Es punk, rápido, afilado, divertido, pero de Las Máscara, pues yo no lo sé clasificar, pero oye, a mí me molan. Estarán en directo en la Sala Taro de Barcelona el 22 de julio, 17 de junio en la Sala Cero de Tarragona, ya, 20 de mayo, Sala Slow de Barcelona, en la Calma de Botarell el 13, el 12 la Sala Corral de Palau Solita y Plegamans en el Tetafest de Tarragona. Madre mía, si van a tocar veces por aquí, luego que no se diga que no las veo dos o tres veces. El 22 de abril en el Mojo, el 7 de abril... Y yo no puedo explicar bien lo que hacen las Máscara. Mira, al principio del programa del lunes escuchábamos a los Patricios. Comparten batería. Está Chris a las baquetas en temas como este Crame. Bueno, hoy ni he comentado libros, ni he tenido reflexiones profundas, ni he dado muchas noticias. Ha sido pues una horita y pico musical. Completamos los 55 minutos de Tarragona Radio para llegar aquí en Radio San Peri San Pau a las 2 horas de programa, a las 2 horas de Mis Rollos, el rock semanal. Próxima cita el próximo lunes en Tarragona Radio. Por supuesto, un abrazo a toda la gente que nos escucha tanto ahí como aquí. Y también en Radio Cambrils, en Radio Frecuencia de Benidorm, en Radio Demente, Sol y Rabia, Salto Mata, Radio Rock, Piratita Radio, Radio Crimen Online, El Local del Rock, Radio Radio Cruda y en Radio Constantino. Bueno, igual se lo proponemos a Radio Constantino, pero estamos en Radio Cambrils, en el 90.0. Y de Máscara nos vamos la última canción. Qué tonto soy, tontísimo. The Last Song va a ser The Foo Fighters. Ala, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll.